Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Un sábado más juntitos aquí en la radio para acompañarles hasta la una del mediodía, porque queremos estar cada sábado con ustedes. ¿Nos quieren acompañar? ¿Están dispuestos a hacerlo? ¿Sí? Pues bueno, pónganse cómodos. Están tomando un café, que aproveche. Y si alguien por casualidad está escuchando desde la camita, pues abríguese bien, que aún está fresquita la mañana, pero tampoco hace tanto frío, ¿no? Buenos días, Inés. No, buenos días, Alex. Una mañana agradable, ¿no? Muy agradable, y además vamos a estar a 19-20 grados. Así que hoy está mediodía. El 1 de febrero, ¿no? Hay ahora una brumilla que esperemos que luego sea sol por la tarde. Muy bien, pues mire, ya situándonos en el contexto de la temperatura de nuestra ciudad de Córdoba, pues le invitamos, pase usted, que comenzamos el programa. Fíjense ustedes que anoche, a las 0 horas, en Londres, había una fiesta enorme por parte de un sector de la población de Inglaterra, en que celebraban pues el hecho de no estar en Europa, y eso pues resulta curioso. Algunos quieren entrar y ahora algunos quieren salir, y generalmente quienes salen pues son los que intentan, a través del populismo, crear pues una idea tal vez errónea o exacta. Ellos sabrán cómo se lo montan, pero que al menos están haciendo una idea de Europa un poco destemplada, un poco desteñida, y eso hace pues que pueda cundir el pánico en otros lugares de Europa, en otros países donde la derecha está actuando de una forma bastante consistente y donde están gobernando en algunos países y donde están influyendo en otros. Por aquí hemos empezado un poquito, están influyendo en algunos gobiernos autonómicos o ayuntamientos, pero por ahí se empieza, y hay que tener ese cuidado de saber qué va a pasar si estos populismos siguen buscando las soluciones fáciles a los problemas gordos de un país. Consideramos que los problemas gordos de un país no se resuelven así tan fácilmente, y es complicado cada una de estas soluciones. Pero la derecha tiene esa particularidad, que cualquier problema, aunque sea complejo, lo resuelve fácilmente, tienen soluciones mágicas. Pero la historia ha marcado que cuando hay soluciones mágicas, las conclusiones son terribles. Y eso, mirando un poquito la historia, lo podíamos comprobar fácilmente. A partir de ahora, ¿qué pasará con Inglaterra? Pues hay un año que se va a tratar ese tema y se va a negociar de qué forma vamos a visitar. O los que nos quieran visitar desde Inglaterra aquí a España, pues habrán condiciones distintas. No lo sabemos, están en ese proceso. Pero cuando está un populismo detrás, generalmente las medidas son bastante complejas. Por lo tanto, ánimo, amigos, que los ingleses podrán venir y nosotros también podremos ir a Inglaterra, aunque sea con pasaporte, pero vamos a ir. ¿Tú vas a ir a Inglaterra también con pasaporte? Yo no creo que vaya. ¿No? No. ¿Estás enfadada, no? No, enfadada no. Que no sé, tengo otros lugares más primero y más cercano que ver. Con toda España tan bonita que es, ¿no? Hombre, pues, y tanto. Claro que sí. Pues nada, pues amigos, le invitamos a que empecemos nuestra clase de cada sábado. Adelante. Vamos. Esa campanita nos pone disciplinados aquí en la mesa de nuestro estudio Félix Ortega para recibir a nuestro maestro. ¿Qué tal, don Guillermo Contreras? ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien, buenos días. ¿Medio constipado todavía? Medio no, total. Bueno, pero, ¿eh? Has empeorado, ¿no, Guillermo? Hasta peor, sí, sí. ¿Para qué vamos a andar con tonterías, no? Sí, sí. Claro. Pues oye, que... no sé, esto de qué ha pasado con Inglaterra, ¿te parece? ¿De qué manera te parece a ti? A ver, como yo no pienso ir a Inglaterra... Ah, tampoco. Y además creo que deberíamos dejar de hacer estos largos desplazamientos, salvo que vayamos en carreta. Creo que es una barbaridad el turismo moderno, el alto, altísimo coste ambiental que tiene. Tanto la navegación aérea como el transporte marítimo son uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero. De hecho, en algunos países nórdicos se ha desarrollado ya lo que se llama la vergüenza a volar. Ya la gente no vuela y si vuela no lo confiesa, no lo reconoce. Es una barbaridad hacer viajes de 3.000, 6.000 kilómetros en un avión, emitiendo de todo, ¿no? Entonces, yo no pienso ir a Inglaterra, ellos serán bienvenidos si vienen en carreta, y no creo que sea tan complicado el que un país esté o deje de estar en la Unión Europea. En definitiva, básicamente somos una coalición de mercados, ¿no? La Unión Europea básicamente es un gran mercado, ¿no? Entonces, como tendremos que seguir comprando sus productos y yo los nuestros, pues no va a haber mucha diferencia. Se está creando un alarmismo bárbaro. Las visitas de los ingleses, de los británicos, pues lo mismo que las visitas de los chinos, que por cierto ahora no vienen. Pues igual, tendrán que venir pues pasando en la frontera su pasaporte y punto. O sea que no va a haber una gran diferencia. Es que la Unión Europea, en definitiva, no llegamos a 30 estados de un total 27, de 100. Ahora, 27, de un total de cerca de 200 estados, ¿no? Entonces hay 170 nacionalidades que tienen que venir a España pues pasando la frontera con su pasaporte. No, no, yo creo que sea el mismo que se ha creado, no debería ser tal. Eso lo dirá el tiempo y seguramente lo vamos a tomar con cierta naturalidad toda esta situación, ¿no? Seguro. Bueno, empecemos la clase, amigo. Y me ha sorprendido mucho lo que vas a plantear ahora, espeluznante, ¿no? Me ha parecido que es tremendo. Y eso ocurre en realidad, ¿no? Es una noticia que no debería ser noticia. Recientemente se ha publicado que Francia prohibirá para finales del 2021, prohibirá triturar pollitos vivos y la castración de lechones sin anestesia. Pero yo me voy a centrar en la primera noticia. Francia prohibirá triturar pollitos vivos. ¿Qué es esto de los pollitos vivos? Pues que los pollos macho, como no ponen huevos, pues cuando nacen se les detecta el sexo y directamente se les tritura vivos. Y no son uno o dos pollitos, son cerca de 50 millones de pollitos al año, solamente en Francia. Solamente en Francia. Hay algunos estados, como Alemania y Suiza, que ya lo han prohibido, pero esto es una práctica corriente en este sistema agroalimentario perverso y cruel que tenemos. ¿Qué puede ocurrir en España, entonces? Seguramente, sí, claro. En la información que tengo, que tampoco he explorado mucho más allá, se dice que Alemania y Suiza lo prohíben luego. Eso quiere decir que en España pues no se prohíbe, porque si no estaría en la información, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un síntoma de la tremenda decadencia moral del occidente industrializado, ¿no? Las culturas indígenas, las culturas campesinas no hacen estas cosas, no tienen este desprecio a la vida. Esto es un desprecio a la vida brutal. Yo creo que hay que subrayar que cómo se justifica la crueldad para conseguir un cierto bienestar en el ser humano, ¿no? Entonces esto es una patología que tiene este sistema, que demuestra decadencia moral. Y que yo creo que la decadencia moral viene asociada a la decadencia en general de todo tipo de imperios, ¿no? Si nos remontamos en la historia, los últimos decenas de años del Imperio Romano fueron de una decadencia moral brutal, ¿no? Donde también todas las crueldades, bueno, recordemos simplemente el circo romano, ¿no? Las multitudes que se congregaban para ver cómo unas fieras devoraban a unos seres humanos vivos, ¿no? Pero bueno, no hay mucha diferencia cuando permitimos este maltrato animal. Oye, tampoco demos ideas, ¿eh? Tampoco demos ideas. Guillermo, ¿y esos pollitos triturados se convierten en comida? Pues eso ya no lo sé, eso ya no lo sé. No creo que se esfuercen mucho, ¿eh? Ya digo que son solamente machos, porque lo que se hace es seleccionar la hembra que es ponedora, que pone huevos, el macho no. Y se ve que la carne de estos pollitos, pues esta industria no la no los ceba, no la utiliza, y pues directamente los tritura, les sale más barato. Yo he visto imágenes y es tremendo. Es como pasan de un sitio a otro, sí, en una cadena de una fábrica, ¿no? Y como pasan de un sitio a otro y por una trituradora, luego le quitan las plumas, luego... Y es espeluznante, la verdad. Sí, sí. Y estamos hablando solamente de los pollitos, de los polluelos. Pero obviamente esto se puede extender y generalizar a toda la cadena agroalimentaria industrializada, ¿no? Esto pasa con todo tipo, con todos los animales que están expuestos en los mostradores de nuestros mercados. Conejos, pollos, oveja, cerdo, vaca, pasa con todos, ¿no? Un maltrato brutal, una justificación de la crueldad para, en definitiva, para conseguir bajos precios, porque esto se hace para conseguir bajos precios, porque si no, esta industria pues no le daría la rentabilidad que pretenden a sus inversores. Eso indica que los productos que comemos, para que sean baratos, tienen que hacer uso de estos tipos de actividades, y tendríamos que entonces exigir que las condiciones fueran distintas, aunque eso signifique un mayor precio en el producto. Este es un sistema, el sistema agroalimentario es un sistema absolutamente perverso, absolutamente. Entonces, obviamente es posible alimentarse de otra manera, incluso con más barato, porque la agroganadería campesina y ecológica, con productos de temporada, con productos que se venden en un circuito corto, ha demostrado que es más rentable que la industrializada. Hombre, sobre todo, es más rentable así, en frío, en bruto. Pero si le sumamos los costes derivados de la agricultura y ganadería industrializada, la altísima contaminación, la esterilización de suelos, las grandes emisiones de la industria agroalimentaria emite muchísimas emisiones de dióxidos de nitrógeno, NO2, también hay fortísimas emisiones de metano asociadas a la ganadería industrializada, en fin, creo que algún día comenté que en Australia estaban haciendo estudios para cambiar la dieta del ganado, porque allí tienen mucho ganado vacuno, y una vaca puede emitir hasta 400 litros de metano diarios, ¿no? Y el metano es un gas con un efecto invernadero mucho más potente que el CO2. Pero que es posible que... Lo que pasa es que, claro, hay que plantarse un sistema diferente, donde el sistema no pase por las grandes distribuidoras, donde los productos no multipliquen su precio por 6, como pasa ahora, desde la mesa del agricultor, desde la huerta del agricultor hasta nuestra mesa, la media de incremento de precios es de 6 veces. Algunos productos se incrementan hasta por 10 veces. La COAG, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Campesinas, edita todos los meses un informe sobre incremento de los precios desde la huerta al plato, ¿eh? Y la media, ya digo, mes tras mes es de 6, multiplicar por 6. Entonces, un sistema diferente, que no pase por las grandes multinacionales, que no pase por las grandes cadenas de distribución, donde la carne no esté presente como está presente ahora, sobre todo la carne de vacuno, que es la gran emisora, porque yo ahora mismo no tengo el dato, pero proporcionalmente un kilo de vaca con un kilo de pollo pues puede emitir 15 o 20 veces más de gases de efecto invernadero. Tendríamos que cambiar la dieta, entonces, para poder tener ese cuidado con el planeta, el medio ambiente. Claro, tendría que ser así. Claro, una dieta, en principio, de producto de temporada. Ahora, el otro día vi en el mercado cerezas a 12 euros el kilo, independientemente del precio. Obviamente vienen de Chile o de Argentina. Ah, buen país. Disparate, claro. No, pero buen país. Pues si vienen de Chile, vale, ¿no? Entonces, claro, es que eso es un disparate. Producto de temporada, productos de circuito corto, que vengan de aquí, de Alcolea, de Villarrubia, de lo más cerca posible. Sí, porque el problema, Guillermo, está en la agricultura o la ganadería industrializada, ¿no? Sí. Porque lo demás, podemos comer cerdos de alguien que haga una matanza o que... Claro, la agricultura y ganadería tradicionales, campesinas, pues son, en definitiva, son riqueza, ¿no? Es cultura, es riqueza, es la relación que se debe establecer entre el productor y el consumidor debe ser una relación estrecha. No puede ser, no está bien que comamos cosas que no sabemos de dónde vienen, quién las ha producido, con qué dificultades se ha encontrado. Hay muchas iniciativas de compra en cestas, en las cuales los compradores son solidarios con el productor, y si el productor tiene algún problema, alguna plaga o lo que sea, pues se asume colectivamente, ¿no? Debe ser así. Eso ocurre también porque hay grandes superficies que compran grandes cantidades, enormes cantidades, que obliga a que se industrialice todo esto, ¿no? Un cambio del sistema pasa por un cambio en los hábitos de consumo. Convierte tu carro de la compra en un carro de combate. Si dejáramos de comprar en las grandes superficies mañana, ya habíamos liquidado el capitalismo y estábamos ya encarrilándonos hacia un nuevo sistema económico. Eso no es difícil de entender, que podemos comprar en el comercio más próximo, en el barrio, en la carnicería pequeñita, en la frutería que trae las cosas aquí cerca, que no nos trae de muy lejos, ¿no? Entre otras cosas porque las grandes superficies se han cargado el comercio local. Pequeño, claro. En los últimos 30 años ha habido una desaparición brutal del comercio local. Esa es la estrategia de Walmart, el buque insignia de la distribución en el mundo. Una empresa norteamericana que trabaja con unos precios bajísimos, que se cepilla al comercio local y cuando ya lo ha conseguido, pues sube los precios. Claro, todo esto también a costa de unos salarios misérrimos para sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Uf, cuántas cosas podríamos cambiar simplemente modificando el hábito de consumo alimenticio, ¿no? Es necesario que empecemos ya, porque esto es un proceso largo. Además depende de nosotros, no depende de nadie, depende de nosotros. ¿De quién es? Depende de nosotros, pero claro, tiene que haber una estrategia por parte de las instituciones de apoyo al comercio local, de apoyo al comercio de temporada, porque si hoy, como he dicho, si dejáramos de comprar en grandes superficies, el comercio local no podría abastecer a 320.000 habitantes en Córdoba. O sea, esto es un proceso en el que hay que apostar por el comercio local, pero esto no se puede hacer de un día para otro, claro. No se pueden abrir los centenares de tiendas, pequeñas tiendas que hacen falta de un día para otro. No, y además también creo que influye muchísimo la visita de tanto turismo que viene a la ciudad, que también consume. El turismo es un gran emisor de gases de efecto invernadero. Pero vaya, que ellos, ¿cuántos turistas recibimos a lo largo del año? ¿Un millón de turistas? Pues si aquí estamos 320.000 personas consumiendo todos los días. Entonces, desde ese punto de vista es insignificante. En fin, siempre Guillermo aquí nos deja reflexivo, pensativo. No te vamos a explotar más, Guillermo, estás ahí con tu salud. Venga, hay que cuidarse, amigo. Cuídate, ¿eh? Mucho. Cortar ya, que cortamos. Tengo un acceso de tos y ya está esperando a que cortéis para liberarme. Para aquí echar todos los virus. Guillermo, pues hasta el próximo sábado. Ale, muchas gracias. Cuídate mucho, amigo. Cuídate, adiós. Salud. Hasta la próxima. Adiós.